lo deshereda y lo echa de la casa. De un disco de tango que nos dejara Olivo, acompañado del piano de Lito García, grabado en Buenos Aires. Oigamos este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Rafael Rojas había nacido en el Cerro Navia en 1972. Su familia debió refugiarse en Argentina en 1973, cuando vino el golpe militar en Chile. Tres años luego en la historia política se repite en Argentina, por lo que la familia debe volver a emigrar, esta vez a Alemania. Allá Rafael escucha unos boleros y canciones mexicanas que había llevado su padre en discos. Rafael las canta. Ya nacerá el Gardel chileno. Aquí nos canta de Gardel y Lepera, Sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas pensadas se niegan a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque tus alas tan crueles quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira y lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavo en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles en lo calgaravía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me roba su amor. Porque tus alas tan crueles quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira y lamento. Hoy está solo mi corazón. Volvemos con la vida de Hernán Oliva, el violinista, ya huérfano de hogar, y su suerte luego de algunas actuaciones en Santiago en 1925, cruza Argentina, radicándose un tiempo en Mendoza. Allí hace algunas grabaciones en radios locales, para luego en 1925 viaja a Buenos Aires, donde es reconocido como un gran violinista de jazz, actuando con orquestas como Eugenio Nobile y otras. Pero Oliva es un músico errante que va de lado a lado. Viaja a Europa y allá se da el lujo de actuar junto a los más sobresalientes músicos de jazz. En Holanda, hasta el día de hoy, se dice que el violinista de jazz no habrá otro igual como Hernán Oliva. Hernán Oliva en el piano de Lito García para este tango de Ciro y Manzi, Ninguna. Retomamos la vida de Gardel chileno. Cuando vuelve la democracia, la familia de Rojas regresa a Argentina, pero primero se instala en Uruguay. Rafael es un adolescente, le duele haber dejado a su novia allá en Alemania. Aquella nostalgia la siente en carne propia en los tangos de Carlos Gardel, y de ese momento comienza a cantar sus tangos. La noticia vuela por Buenos Aires. Gardel se ha reencarnado en un joven, canta como él, camina como él, se ríe como él, se peina en gomina como él. Pronto los programas de televisión abrirán espacios para él, lo mismo las tanguerías. Lo contrata el local de la esquina de Carlos Gardel. Era la voz del espectáculo. Rafael Rojas ahora, de Gardel y Lepera, melodía de arrabal. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuerte que rezonga en la corneta de mi tonga. Mientras y una bebeta linda como una flor espera poquita bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venas, todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdonás y al evocarte se me pianta un lagrimón. Y al rodar en tu empedrao, es un pedo flojao que me da mi corazón. Una de taitas y cantor de bronca, y entrevero de todos mis amores. En tu muro con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa y a mi longuita, era rubia amargó. La primera cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Y al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Hernán Oliva vivió en Argentina siempre al día, recorriendo bares y cantinas. Incluso en una esquina cercana tocaba por monedas, a la gorra, como le llaman en Argentina. Una fría madrugada del 17 de junio de 1988, Oliva amaneció dormido en la clásica esquina que él tenía. Alguien conocido lo fue a despertar para comenzar su rutina. Pero quizás soñando sus lejanos cerros porteños o la casa paterna, lo sorprendió el sueño eterno, sus brazos entrelazados, como abrigando a su violín apegado a su corazón. Oliva, su violín, el piano de Lito García, de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, silbando. Carlos Rojas escribió una vida y un destino casi igual a la de Oliva, aun cuando Rojas siempre deseaba volver a Chile junto a su esposa y con su hijo también. Pero aquel contrato leguleño con la esquina de Carlos Gardel lo impedía, lo amarraba por un tiempo determinado, incluso le había rebajado su sueldo por actuación. Sus sueños y esperanzas terminaron una madrugada en que volvía de su trabajo. Lo sorprende entonces un ataque cardíaco y se desploma en la calle. Más de alguna crónica habló de un asalto, pero el informe médico es lo que vale. Carlos no alcanzó a haber cumplido su sueño, pero estamos ya celebrando las fiestas patrias. Y tenemos que terminar este programa con algo alegre, y para ello nada mejor que Los Siete del Tango, aquella agrupación de los años 70, codirigida por el bandoneonista Luis Estazo y el piano de Orlando Trípode. Canta Beatriz Suárez Paz, que para entonces se hacía llamar Beatriz Bebán, junto a la voz de Roberto Echagüe, de Chico Faró, Si Vas para Chile. Casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada, la adornan las parras y cruza un estero, al frente hay un sauce que llora porque yo lo quiero. Si vas para Chile te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo cruza el estero. Vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita, que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras y cruza un estero, al frente hay un sauce que llora, porque yo no quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me Estimados auditores, esperamos para este Fiestas Patrias lo pase muy bien junto a su familia. Les recomendamos que sea cauto en sus gastos para que algo del aguinaldo le quede y así hacer el mes de octubre mucho más liviano. Si Dios quiere, nos encontraremos nuevamente en un nuevo Tango la semana que viene, en 7 días más. Gracias por su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes.